ellos viajamos y vivimos casi en paz. La gran ballena soy, y el mar surcando voy, subiendo a respirar de la profundidad. Vivimos y morimos en la libertad del mar, vivimos y morimos. ¿Podemos tocar otra? Preguntamos a la organización. Solo una más. Podemos.